ahora vamos a hablar de la realidad del Parque Roosevelt, que teníamos pendiente hace días abordar ese tema en la mañana de la 36. Hay una comisión de vecinos denominada Roosevelt para Todos, que está nuevamente planteando la preocupación por el futuro, por la realidad actual y el futuro de ese precioso parque en el límite de Canelones con Montevideo. Tenemos en línea a Nicolás Díaz, integrante de esa comisión de vecinos. Nicolás, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atender a la 36. Y bueno, queríamos desarrollar lo que ustedes han planteado en un comunicado de prensa hace pocos días, Nicolás, respecto a la preocupación de lo que está pasando con el parque. Contanos. Bueno, mira, hubo un comunicado que largó en el gobierno de Canelones en conjunto con la AUFE, que tenían planes para privatizar ciertos sectores del parque, en donde van a desarrollar o quieren desarrollar actividades. La realidad es que seguir haciendo privatizaciones dentro del parque ya no tiene mucho fruto, si bien quedó demostrado con la dirección pasada, o sea, cuando estaba la dirección pasada, todos los proyectos fantasmas o proyectos que no llegaron a buen puerto, que hoy en día son edificaciones que están vacías, que las están usando para con otros fines, como por ejemplo delincuencia y muchas cosas que de robo, etcétera, o sino como pasó con, por ejemplo, Blue Park, que hasta el día de hoy son 30.000 metros cuadrados que están pavimentados ahí dentro del Parque Rubio, en el frente de Xi'an, y que no tiene uso ninguno. Lo mismo con Landia, por ejemplo, que Landia tampoco renovó contrato, y es otra vez otro proyecto, nosotros lo denominamos proyecto fantasma por esto, ¿no? Entonces, claro, y ustedes dicen que además son proyectos, emprendimientos que terminaron perjudicando el parque. Claro, por eso mismo, por lo que te digo, por ejemplo, la Ciudad de los Niños. La Ciudad de los Niños actualmente es un lugar de juntadero de basura. Es un lugar que vos pasás por allí y vas a ver en billeteras, documentos, tarjetas de crédito tiradas, en carteras, bueno, lo que te imagines, mochila, ropa. No tiene el uso que se le debería de haber dado supuestamente cuando iba a ser la Ciudad de los Niños. Pero todo esto hablando de la dirección pasada, ¿no? Entonces, ya muchos vecinos, la preocupación en realidad es muy grande porque es de muchos vecinos. Es la comisión, hace muchos años que está impuesta, bueno, lo último que había logrado había sido lo de no dejar que la cancha de Peñarol estuviera ahí, que el estadio de Peñarol estuviese en el lugar, por eso. Entonces, hace mucho tiempo que están con esta lucha. Y bueno, nos volvimos a reunir por todo este tema, porque ya estamos asustados de cómo va a quedar el parque a futuro. Date cuenta que el parque es un lugar de generaciones de familias, ¿verdad? De muchas generaciones de familias que lo disfrutaron, lo disfrutan, y nosotros queremos que lo sigan disfrutando. Y no creemos en el disfrute de un sector que puede ser privatizado y hormigoneado. O sea, todo hormigón. Date cuenta que son 350 hectáreas, ¿tá? Y que si se sigue pavimentando y se sigue talando y se sigue destruyendo, primero que tenés una consecuencia ecosistémica bastante grande, que es el pulmón, el principal pulmón que tiene Canelones y que tiene Montevideo. Si lo seguimos deteriorando, las consecuencias van a ser peor para los dos departamentos. Eso por un lado. Por otro, como te decía, la importancia que tiene el Parque Roosevelt a nivel población. Son generaciones de familias, mucha la gente que lo usa actualmente, que va y lo disfruta, pese a las condiciones que tiene actualmente, porque ya te digo, la dirección anterior lo dejó nefasto, ¿ah? Porque solamente hay iluminación en los principales sectores, pero hay muchos sectores que la población utiliza. Si vos vas un sábado, vas un domingo, vas a ver que hay gente que utiliza los sectores que, por ejemplo, la laguna no tiene ningún tipo de iluminación. Y es un lugar que se utiliza mucho, que la gente va, se sienta, toman mate, bueno, en fin, diferentes actividades, y bueno, tiene un uso muy limitado porque no tiene las condiciones necesarias para poder brindar ese tipo de divertimentos a la gente, ¿no? Claro. ¿Se sabe algún detalle de qué tipo de proyecto está intentando llevar adelante ahora o entregar a que desarrollen privados? Vos decías la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Intendencia de Canelones. Mirá, ellos largaron el comunicado el 25 de enero en la página, en la página web de ellos, y ahí te habla de que quieren utilizar, colocar canchas de fútbol 11, canchas de fútbol playa femenino, oficinas, centro de alto rendimiento para jueces, centro de espectáculos públicos, y obviamente estacionar para todo ese tipo de cosas. O sea que la privatización va a ser, nos da a entender a todos de que va a ser muy grande y va a ser más pavimentación. Claro. Date cuenta de cuando se hizo Blue Park, fueron 30.000 metros cuadrados y se estimó que fueron entre 7.000 y 11.000 árboles talados. Sí. Y Blue Park nunca cumplió con lo que se le había pedido, que era cada un árbol talado tenían que plantar dos árboles en cualquier sector del parque, no importara cuál. Jamás lo hicieron. Nunca pasó. ¿Tá? Entonces, lo mismo Landia, y bueno, la Ciudad de los Niños, que ya te digo, son lugares que nunca cumplieron con las cosas que se les implantaba. Entonces, esto va a ser más de lo mismo. Y quedaron, digamos, su accionar quedó en la impunidad. No recibieron ninguna sanción, ninguna que hayan tenido que pagar multas o algún tipo de cosas como para devolver en algo el daño que dejaron. Supongo que no, eso no te lo sabría contestar, pero supongo que no. Blue Park, en realidad, la acción que tomó la intendencia fue sacarlos. Claro. Les prescindió el contrato, les cortó el contrato, porque primero, Blue Park era carísimo. O sea, para la gente de la zona resultaba muy caro. Sí, era muy caro ir. Y date cuenta que ahí donde se puso Blue Park, antes estaban en los juegos que eran de madera, que estaba el castillillo. En aquellos juegos eran juegos públicos y que la gente los utilizaba mucho. E integrados con el medio de alguna manera, digamos, también. Estaban integrados con el medio y eran gratuitos. Claro, claro. O sea, eran gratuitos. Esto fue nefasto. Blue Park fue una de las cosas más nefastas que hubo en el parque. Y bueno, y la Ciudad de los Niños, que actualmente, ya te digo, es una edificación sin terminar. Con riesgo también de que niños, porque eso tiene escalera, tiene tres pisos, de que niños se pongan a jugar ahí y puedan caer porque no tiene no tiene seguridad arriba, en los pisos de arriba. O sea, está todo sin terminar, viste cómo son los niños a veces, que les gusta jugar, les gusta explorar, entonces puede llegar a pasar de que puede llegar a pasar un accidente con un niño, por ejemplo, o puede pasar cualquier cosa. Claro. ¿Han tenido oportunidad de plantear estas inquietudes a alguien en la intendencia? No, en la intendencia no. Lo que se logró fue una reunión que va a ser en la semana que viene con la nueva dirección del parque, que está abierta totalmente al diálogo. Nos comunicaron con nosotros y están totalmente abiertas al diálogo. De hecho, ya quedó concretada la reunión para la semana que viene. Y ya te digo, fue bastante sorpresivo el hecho de que hayan dicho de que sí, de que están totalmente abiertos, de que podemos ir. Pero eso va a ser la semana que viene. Es con la dirección del parque, digamos, la administración del parque. Con la administración del parque, sí. Pero, por obvio que parezca, y por supuesto resaltar lo que vos decías de esa apertura a conversar con la comisión de vecinos, no van a ser los que tomen las grandes decisiones, ¿no? Eso va a pasar no a otro nivel. No van a ser los que tomen las grandes decisiones, no, pero es una puerta abierta. Sí, claro, claro. Es una puerta abierta, y eso te da una pauta a decir, bueno, no es la misma dirección que se tomó antes. Bien. No es la misma, no son los mismos ideales. Entonces está bueno, por lo menos, saber de que hay una preocupación en lo que es la dirección nueva. Eso está genial. Entonces, la puerta está abierta. De repente, capaz que ahí se logra alguna charla con, con la intendencia en sí. Ustedes entienden que no lo sabemos. Entienden como comisión, también han hablado de que la idea es llegar a también a otros ámbitos de la intendencia donde se pueda estar analizando este tema. Sí, claro. Uh-huh. En realidad en la reunión que va a haber ahora este viernes se van a aclarar también todos esos puntos de cómo vamos a seguir dirigiéndonos y hacia quiénes. Mañana viernes entonces hay reunión de la Comisión de Vecinos. Sí, mañana viernes a las 19 horas en City Park. En el Club City Park, que está en Sangrilá. En Sangrilá, en Arcoíris y San Francisco. Bien, bueno, estaremos atentos. ¿Y la reunión con la dirección del parque cuándo sería? Dijiste la semana próxima. La semana próxima, el martes. El martes, y no me acuerdo la hora exactamente ahora, pero bien. Es el martes. El martes de mañana. Bueno, seguramente en la semana después estaremos buscando el contacto a ver qué novedades, tanto de la reunión de ustedes de la comisión como ese encuentro del martes. Nicolás Díaz, de la Comisión de Vecinos del Parque Roosevelt, en Roosevelt para Todos, gracias por conversar esta mañana con Radio Centenario. No, gracias a ustedes por siempre estar atentos.